Buen día, Ángeles. Buen día, buen día. Y estamos prontos para recibir a nuestro invitado de esta hora, que es Álvaro Legaspi, trabajador bancario, militante sindical en AEBU, que antes, durante y después de su trabajo ha estado en la militancia junto a los trabajadores bancarios. Buen día, ¿cómo estás? A ver. ¿Está por ahí? Debe andar por ahí. Debe andar mientras solucionamos. Sí, supuesto que el contacto es porque se desarrollaron las elecciones de AEBU y bueno, se dieron a conocer sobre el fin de la semana pasada los resultados. Y bueno, hay algunos aspectos interesantes para conversar con Álvaro Legaspi, sí, que integra la Coordinación para el Cambio del Sindicato de los Trabajadores Bancarios, que estamos viendo si podemos, que ahí lo tenemos, ¿no?, establecer la comunicación con él. ¿Entró ahí? Lo tenemos, viene por acá. Porque además, fue una elección, yo creo que si nos preguntan, salimos acá a la calle y preguntamos a la gente, incluyéndonos a nosotros, que sabe de las elecciones de AEBU, la mayoría va a decir que no sabía que había elecciones siquiera. A ver ahora, Álvaro. A ver. Estamos complicados. No es contigo, Legaspi. Mira que esto es un tema técnico. A ver. Sí, yo oigo lejos, pero sí, oigo. Ahí te oímos. Ahí te oímos bien. Por supuesto que le decíamos a la audiencia, hubo elecciones en AEBU. Contigo hablamos y con otros compañeros hablamos de lo que venía en estas elecciones, pero lo primero a saber es si hubo participación de los trabajadores en las elecciones y los resultados, por supuesto. Bueno, una participación como en los números más o menos habituales, ¿no? Entre un 60 y un 65, depende la empresa y depende dónde, ¿no? Ahí va, pero el 60% más o menos. ¿Eh? El 60% más o menos. Sí, más o menos. Ahí va. Hay algunos lugares donde se vota más, por ejemplo en el interior, donde va sobre urna, entonces le buscan la vuelta para que voten todos, ¿no? Sí, y sí. Otra cosa, cuando hay mesas de votación, bueno, donde a veces la gente decide no participar, no sé por qué motivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se da en las casas centrales, en las oficinas grandes, hay menor votación que en los lugares chicos, ¿no? Claro. Por eso, por eso a veces hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer los análisis correspondientes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué resultados hubo? ¿Cuántas listas era que había, recordanos? 6 listas para banca oficial y 6 listas para privado, para el Consejo Central, y 5 para sector privado. En las tres órdenes, el triunfo fue de la agrupación 98, o sea, la vieja 98, sí, que consiguió mayoría absoluta en los tres consejos, tal cual tenía, ¿no? Sí, sí. Ahí había una duda porque había habido un desgajamiento de esta corriente de opinión. Se había ido el presidente del sindicato y el presidente de banca privada y armaron otra lista, la 98-40, que tuvo un resultado pobre, ¿no? No colmó las expectativas, ¿no? Ajá. Los consejos quedaron conformados. El Consejo Central, con 7 integrantes de la agrupación 98, uno de nosotros que salimos segunda fuerza, uno de la 98-40, uno de la de 17, o sea, una corriente afín al Partido Comunista, y uno de la 1955, corriente afín al MVP, PVP. Ajá. En el sector privado, bueno, que yo pensé que iba a votar mejor esta agrupación 98-40, obtuvo también 7 cargos la agrupación 98, 2 la 98-40, pero iba el presidente del sector privado, uno la 1955 y uno la 17. Y en el sector oficial, donde la disputa era entre la 98 y nuestra corriente de opinión, ellos totalizaron 6 consejeros, nosotros 4, uno la 17 afín al Partido Comunista, y perdió la representación en el Consejo la 1955, afín, ¿no?, PVP y MPP. Así quedó configurado el paneo de los consejos, ¿no? Y esto, bueno, comparado con, con cómo estaban las cosas y cómo había sido el resultado anterior para la lista de ustedes, significa en Banco Oficial un avance. Consejero central, y teníamos tres en Banco Oficial, o sea, obtuvimos uno más, ¿no? A costa, como te decía, de esta agrupación de la 1955, ¿no? Eso fue la variante que hubo, que digamos es de relativa importancia, ¿no? Sí, en lo que modifica la correlación de fuerzas. Sí, ustedes que se presentaron, bueno, la audiencia es testigo porque estuvieron acá ustedes y explicaron cuál era la propuesta. Se presentaron sin adornarla, sin suavizarla, la dijeron tal cual es. Sin maquillaje, exactamente. Sin maquillaje, ahí está. Lo que hicimos fue, bueno, presentar de vuelta la alternativa de luchar, ¿no? De democracia sindical, ¿verdad? De directa y bueno, y también de acción concreta, ¿no? Sí, sí. Nosotros siempre lo que establecimos cuando tuvimos la mayoría en el Consejo y también a través de decisiones colectivas, ¿no? Fueron los planes de lucha, ¿no? No los paros, saludo a la bandera, sino que lo que nosotros siempre le dimos fue una continuidad de la lucha con un objetivo. Y también los compañeros que nos votaron saben que nosotros afectamos las áreas neurálgicas de los bancos, ¿no? Uh-huh. Las guardias de los cajeros automáticos, afectamos también el clearing, la parte informática, o sea, pero no con promesas, sino lo que nosotros pusimos arriba de la mesa, bueno, es insistir sobre esa forma de hacer sindicato y bueno, ¿cómo te voy a decir? No lo consideramos un desastre, ¿no? Sí, yo diría un resultado decoroso, aceptable, ¿no? Álvaro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Está bueno también recordar, vos repasabas allí cuando mencionabas algunas de las listas, qué afinidad tiene, ¿no? A qué sector responden. En el caso de la lista 98, que es mayoritaria y que tú decías ahí ya hace mucho tiempo que viene teniendo, digamos, una presencia muy numerosa en las elecciones de AEBU, ¿cuál es la tendencia de ellos? Digo, para recordar y para lo hemos venido hablando contigo y con otros compañeros de la lista de ustedes en otras oportunidades, pero nunca está de más volver a repasar eso, ¿no? ¿Qué tendencia tiene la lista 98, que es la mayoritaria en el sindicato? Bueno, esa fina articulación, ¿no? Sus integrantes participan activamente y son parte de las listas del Frente Amplio, ¿no? De las corrientes, por ejemplo, de Asamblea Uruguay, ¿no? Tienen afinidad con miembros del gobierno actual. También la 9840 participan en listas del Frente Amplio. Y también los hechos así lo dicen, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos a Andrade, integrante de la 98, que participó activamente y fue parte de la salida de Caja Bancaria. Hoy lo tenemos como presidente de la Caja Bancaria, ¿no? Después de haber participado en esa nefasta salida para los trabajadores, bueno, hoy lo tenemos de presidente de la Caja Bancaria. La lista de 17, al final, Partido Comunista, que integraba a Di Domenico también, otro de los socios de la salida de la Caja Bancaria, hoy está en el Ministerio de Trabajo y está siendo una figura importante a la hora de presentar una alternativa para la Caja de Profesionales Bancarios. Está Batalla también en el Ministerio de Trabajo, está Mendiondo en el Ministerio de Trabajo, o sea, dos personajes y actores, ¿verdad?, de este gobierno que viene. Entonces nosotros sabíamos que esta partida para nosotros era difícil, claro. Pero que también hay un mensaje en la banca oficial, bueno, no todos van en ese sentido, ¿no? Así que bueno, nosotros esperemos ahora, porque la democracia sindical, las elecciones son solo una parte, ¿no? Ahora vamos hacia un convenio colectivo que se vence en septiembre, el 3 de septiembre, que nosotros entendemos que debemos presentar una alternativa distinta, porque si quedamos esperando a que venga una fórmula mágica, lo que vamos a tener es una negociación paralela que quizás ya se debe estar dando, por esa afinidad política que hay, bueno, y habrá que romper el cerco con decisiones colectivas, ¿no? Claro. Que ya han sufrido ustedes esa práctica, digamos, de la negociación. Claro, no es un escenario nuevo. Claro. Sí, a la luz de las elecciones y bueno, con un entramado importante porque el resultado electoral nos dio la victoria en el Banco de Seguro del Estado, en el Banco República no estuvimos tan lejos, ¿eh? Uh-huh. O sea, tenemos una fuerza importante como para buscar alguna otra alternativa. Las resoluciones colectivas, más allá de que en este caso es la forma que hay de sortear el cerco, ¿verdad?, que se va a plantear a la hora de la negociación, para nosotros la reivindicamos, ¿no? No solamente desde la oposición, sino también en aquellos momentos que nos tocó tener la mayoría en el Consejo de la Banca Oficial. Uh-huh. Álvaro, ¿cuál es el vínculo que existe con estas otras listas que son también minoritarias, digamos, o que no son la principal? Te pregunto esto también mirando hacia lo que decías vos, ¿no? Plantearse, bueno, digamos, intervenir democráticamente en la cuestión del convenio colectivo, también implica, me imagino yo, una negociación o un diálogo con y aunar, digamos, fuerzas en esa dirección con las otras listas. Sí, te entiendo perfecto. Primero, a ver, nosotros tenemos que definir una política. Nos vamos a reunir el martes, ahora después de turismo ya, qué hacemos con el convenio colectivo. Y yo adelanto desde ya que vamos a hablar con todo el mundo, ¿no? Sí. Eso no quiere decir condicionar, ¿no? Porque ya hemos recorrido caminos de, por ejemplo, juntar de firmas, que hay una parte del artículo, hay una parte del estatuto que se refiere al mismo, que con un 20% de las firmas se debe convocar una asamblea. Ya ese camino lo hemos recorrido en Banco República, en Banca Oficial, y nos ha dado resultado, ¿no? Bienvenidos todos, ¿no? Y todos los acuerdos que se puedan hacer, pero sobre una base de principios, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo te voy a decir? La definición política nuestra no va a tener condicionamientos, ¿no? Estamos conversando con Álvaro Legaspi, militante de AEBU, de Coordinación por el Cambio, y por supuesto que uno, escuchándote hablar, se da cuenta que muchas cosas de las que estás diciendo o el análisis que estás haciendo no sirve solo para los bancarios, ¿no?, sino que uno piensa en el movimiento sindical en general, en un año de Congreso, además, donde hay corrientes que uno, los más veteranos te dicen tal nombre y vos identificás enseguida qué es, pero seguramente las nuevas generaciones de trabajadores no tienen mucha idea de dónde vienen, mirando un poco, vos decías, por ejemplo, articulación, bueno, articulación que sería, o que es, a la corriente que pertenece la lista que está ganando las elecciones de AEBU hace un tiempo, da formación a los trabajadores, por ejemplo, le dan ONGs, CFESUR, distintas fundaciones europeas que apoyan al movimiento sindical acá y que les da cursos, ¿no? Yo qué sé, sobre cómo se ha transformado el mundo del trabajo, que es una frase allí, un titular, cómo pararse el movimiento sindical ante los desafíos del presente en la perspectiva histórica y cosas por el estilo, que en general ninguno de nosotros nos enteramos, ¿no?, que eso está sucediendo, pero la formación de los nuevos militantes y de los nuevos dirigentes pasa por este tipo de análisis. O sea, no es solo para bancarios, me parece, lo que estás diciendo vos. Oh, bueno, sí, lo que pasa es que esa es la nueva forma, o sea, lo que se pretende imponer, ¿no?, sí, en el movimiento sindical, que es borrar de un plumazo la realidad que es la lucha de clases, ¿no? Se pasa a una etapa de colaboracionismo, ¿verdad?, de capitulación, que toda esa formación que se da va en ese sentido, ¿no? Se deja de un lado la movilización, es lo que dicen, ¿no? Ya no se puede, que la tecnología no nos permite, o sea, un montón de excusas que lo que pretenden es maquillar la realidad, y bueno, y darle continuidad a una forma de sindicalismo y ponerlo en furgón de cola también de planteos políticos electorales, ¿no? que es lo que hasta ahora acá en Uruguay se pretende imponer, salvo algunos compañeros que, bueno, que se mantienen todavía en esa postura histórica que tenemos, claro, en el movimiento sindical, la cual nosotros la reivindicamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos decías... Pero esto viene muy agarrado de otras cosas, ¿no? Sí. También está, se ha, desde el lado de los trabajadores, se ha formado una especie de maquinaria, para decir de una forma, ¿no? Que es el Cuesta Duarte, INEFOP, llevado a EU, la CTA, el área de formación, en el cual los formadores no son sindicalistas de escritorio, ¿no? Seguro. Gente que no vota un paro, que no sabe lo que es armar un conflicto, lo que es armar un plan de lucha. Esos son los que dan las clases en todos lados, ¿no? Sí. Gente que nunca peleó con nadie. Claro, Y nosotros creemos que nuestros referentes sindicales y en lo que tiene que ver con el movimiento popular, siempre fueron gente que dio lucha, ¿no? En estos días, por ejemplo, hemos visto, ¿verdad? Cuando sea el aniversario de Raúl o el cumpleaños de Raúl Sendí, cómo hay gente que trata de maquillar esa realidad, ¿no? Y bueno, y para nosotros son referencias que hubo dentro del movimiento popular uruguayo, trascendiendo lo que es los sindicatos, ¿no? Sí, sí, claro. Y otros compañeros muy valiosos, ¿no? Pero hoy se pretende maquillarlos, vaciar políticamente todo lo que ha sido su legado, ¿verdad? Y quedarse en lo testimonial, ¿no? Sí. Homenajes en el Parlamento, pero el mejor homenaje que se puede haber hecho en el Parlamento, por ejemplo, es llevar adelante su legado, su pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Álvaro, ¿ustedes qué, digamos, perspectiva tienen de aquí en adelante con estos, a partir, ¿no?, de estos resultados? Hablábamos antes en el bloque anterior del tema del convenio colectivo. Ustedes se proponen recolectar las firmas para una asamblea y poder evitar, digamos, esa negociación paralela que ya han visto. Bueno, esa es una idea que vamos a discutir. Esa es una de las alternativas que tenemos, ¿no? Ajá. Pero si no logramos llevar la discusión a lugares de trabajo, poder intercambiar con los compañeros, no va a haber ninguna salida posible, ¿no? Sí. Porque a la forma de hacer sindicato que nosotros apuntamos, si no hay una discusión previa, si no hay una, ¿cómo voy a decir?, un compromiso, ¿verdad?, ideológico de los compañeros, creemos que va a ser difícil. El gran conflicto que tuvimos nosotros en el año 2017, que fue un conflicto programático en defensa de las empresas públicas, fue a través de una discusión política que se venía gestando desde un tiempo. Acá hay un hecho concreto que es el convenio colectivo, o sea, en ese aspecto no es tan profunda la discusión porque es un tema corporativo, ¿verdad? Pero que nosotros pretendemos que también se vincule a temas programáticos, ¿no? Como es la defensa de las empresas públicas mediante el llenado de vacantes, ¿verdad? Tratar de eliminar las privatizaciones, que creemos nosotros que son los temas que tenemos que poner en el convenio colectivo, ¿no? Bien. Ese convenio colectivo, ¿qué expectativas tienen ustedes al respecto? ¿Cuáles son los puntos concretos que se van a discutir y a llevar allí? Bueno, básicamente eso, ¿no? La no pérdida de salario, ¿no? También compromiso en la defensa de las empresas públicas, que para nosotros no es menor. Seguir tratando de revertir el cierre de las dependencias parciales que hay, los pasajes a microbanca. Pretendemos que haya algunos aspectos que tengan que ver, la defensa del banco hipotecario, ¿no?, que también está súper atacado, la defensa del banco de seguros, porque hoy naturalizamos, pero nos olvidamos que estos bancos perdieron el negocio o parte de su negocio a través de decisiones políticas del Poder Ejecutivo, ¿no? La desmonopolización del crédito hipotecario, la desmonopolización de la cartera de seguro, y esos son todos, como iba a decir, bocados muy apetecibles para las empresas privadas, ¿no? Y entonces todas estas cosas, entendemos nosotros, tienen que estar arriba de la mesa. Claro. Las vacantes fundamental, ¿no? Las vacantes fundamental, no debemos olvidar que en la banca oficial del 2019 para acá se perdieron 1.500 puestos de trabajo, ¿no? ¿De 2019? De trabajo. Del 2019, sí. Es un montón. Un montón. En el que menos perdimos fue en el Banco República, porque bueno, hubo movilización en el año 2020, 2021 y 2022, que hasta que nosotros tuvimos la dirección de la banca oficial, luego la última movilización fue en marzo del 2022, que fue la marcha Punta del Este, y luego las elecciones de abril, bueno, le dieron la mayoría a la 98 y ahí se enfrió todo, ¿no? Claro. Nosotros logramos que 2020, 21 y 22 no hubiera pérdida de vacantes, ¿no? Pero eso no fue, no vino de arriba, vino por la movilización, ya que nosotros, UTE, creo que fuimos las únicas empresas del Estado que rompimos el techo de la eliminación de los dos tercios, ¿no? Sí, y eso sí. Ha pasado medio desapercibido, pero es un dato de la realidad, ¿no? Y cuando les presentan a ustedes la como respuesta, y bueno, lo que pasa es que la tecnología ha ido tomando espacio y se precisan menos trabajadores, como que es algo inevitable y sucede, bueno, no sé, por eso cuestión. Digo, esa es una concepción. Es una concepción. En el movimiento sindical. En esa época nosotros pusimos en práctica medidas que, bueno, que dieron por tierra a todo ese pensamiento. Claro, nos llevó a una discusión muy profunda en cada área que iba a ser afectada, porque cuando uno afecta a sectores, bueno, no es solo mandarle un mail que hay paro, ¿no? Sí, hay que trabajar la medida, hay que hablar, hay que decirle que está el respaldo del sindicato, lo mismo cuando las ocupaciones, ¿no? Sí, nunca sí. Más hubo una ocupación desde que nosotros dejamos la banca oficial. Porque, claro, cuando uno hace un tipo de estas medidas, como te decía, no es cuestión de llamar una llamada de teléfono, un mail. Hay que ir, nosotros teníamos una metodología que era ir a cada lugar de trabajo antes que pare, hacer una asamblea, explicar por qué, y bueno, eso nos dio resultado. Nosotros hicimos paro y ocupación hasta en el interior, donde se adhirió gente, hasta los no afiliados se adhirieron, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, esa es una forma de hacer sindicato, y hay otra forma de hacer sindicato. Nosotros, a pesar de que quizás no pague electoralmente, no vamos a arreglar las banderas de que nosotros creemos que es la salida, ¿no? Porque creo que eso ha sido, el electoralismo ha sido una enfermedad tanto dentro del movimiento sindical como en el movimiento político, ¿no? Partidario, ¿no? Totalmente. Buscar maquillarse hasta que todo sea lo mismo y bueno, y tratar de conseguir algún carrito, o no sé qué. Pero bueno, como digo, son concepciones distintas de hacer sindicato, ¿no? Está claro. Álvaro, después del martes, ustedes se reúnen el martes, decía, después de turismo. Sí, sí. Después de eso, cuando ustedes ya tengan delineada su campaña, conversamos de nuevo. Capaz que se pueden dar una vuelta por acá. Sí, como no, siempre hay temas, porque también sí. Tenemos, tanto ahí está el 1 de mayo, sí, esta claro. Es una etapa del año muy muy fermentada, ¿no? Y el 21, 22, 23, 24 creo que es el congreso del PCNT también, que también, ¿no? A ver... no tengo expectativas, pero siempre pero da para discutir, ¿no? Y da sí. para que se muevan las aguas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Conversamos la semana que viene. Un saludo para ustedes, ¿eh? Bueno, gracias, muy amable. Saludo a ustedes y a la audiencia. Chau.